mi niña preciosa. Poesía, mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Y hay gente que se ha atrevido, se ha puesto delante de un micro, se ha puesto a grabar sus poesías. En este caso, Ana Sánchez nos pide que le demos una oportunidad a la poesía y ha hecho algo parecido a un poema, un texto poético, en el que, bueno, pues con todos sus miedos, se ha sentado delante del micro y ha empezado a hablar. Y aquí está. Esto es La Dama de la Alameda, de Ana Sánchez. La Dama de la Alameda. La mañana está avanzada, pero la hierba todavía está húmeda, impregnada de un suave rocío. Y siento que la frondosa arboleda me acoge fielmente en su seno. Viejos y erguidos chopos enmarcan el paisaje y me llenan con su poder concentrado en las raíces. Una fuerza terrenal que sin intermediarios llega a mí fácil y directamente. Así pues, sentada cómoda, inmersa en mí, recibiendo plácidamente los rayos del sol, permanezco inmóvil, intentando relajarme lo suficiente para llegar a un fin, la meditación. Nada se piensa, nada se oye, tal vez algún pájaro y la sosegada respiración. Súbitamente se produce en mí una ligera praxia mental que, transportándome a otro lugar, me induce a completar de otro modo la existencia. Y entonces alguien, no sé quién, porque no lo percibo, me proclama de forma cordial y amable la siguiente frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Dios mío, dice mi conciencia, si esa es una de las leyes divinas, ¿qué querrá decirme con esto? Todo ignorante dama, contesta la entidad, y sigue diciendo: amar es la mejor arma que puede caer en mano. Es la ponderación sabia que podría cambiar resolutivamente el mundo. Ámate, mujer, y ten buen concepto de ti, equilibrando así tu integridad. Y sal y proyecta a los demás lo que eres. Ama a tu prójimo sin condiciones, como la sana raíz que llevas dentro, tal como esos mismos chocos que te acompañan y que se nutren de su verdad. Desconcertada, exclamo: Pero ¿cómo saber el correcto camino para llegar a la verdad y no errar en ello? Aún lo preguntas. La verdad es amar y su camino es único. No lo olvides, dama de la Alameda. Ama, ama, ama. De pronto me vi de vuelta a la realidad tangible, porque agitada por una mano masculina, familiar, que casi me sostiene en mi sopor, escucho: ¡Eh! ¡Que te has quedado traspuesta! ¡Espabila! Y despierto. Y abro los ojos. Y mirando al hombre de ojos claros, transparentes, conozco mi verdad. Vamos a ir despegando de estas profundidades en las que nos ha metido Ana Sánchez con su poema. Ay. Con esta música magnífica de Pepe Torres, al que el otro día estuvimos viendo en El Piratas. Fantástico. Ese concierto que empezó... Bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó, Teddy? Cuéntanos cómo empezó el concierto. Ay. Pues... ellos empezaron genial, porque... Tú no empiezas genial. A ver, inténtalo otra vez. A ver los pitiditos. Empezaron genial porque se pusieron hasta arriba de cenar. Eso para empezar. Eso para empezar. ¿Mm? Y iban relamiéndose, iban con la boca ahí. Sí, sí, porque hay que decir que en el Piratas, se hacen estos conciertos que vamos a contar ahora, que hay muchos, se come muy bien. Claro, y así salieron. Iban ya, pues eso, a gustito por dentro y por fuera, y venga, empezaron a tocar. Bueno, había una señora que estaba un poco mal. De la cabeza. ¿Un poco mal? Había una señora que directamente dijo, voy a boicotear el concierto. Pues sí, la verdad que lo intentó en varias ocasiones. Sí que es cierto que la gente de allí fueron muy educados y tal, y por favor, o sea, no la invitaron a salir de una manera precipitada ni nada, digamos. No hubo violencia, no. Pero en resumen, para dejarlo claro, nos fastidió el primer pase. Sí. Bien. Bueno, pues aquello, o sea, acabó el primer pase, la buena señora se marchó y entonces empezó a volar. Hay que decir que a Pepe Torres le habíamos visto en varias ocasiones, tanto Teddy como yo, pero le habíamos visto siempre acompañado de Javier Sánchez, por cierto, del que acabamos de hablar. Exactamente, eso te iba a decir. Pero resulta que esta noche estaba solamente en trío con el bajista y el batería, dos pedazos músicos. Valentín Iturrat y el bajista, no me acuerdo cómo se llama. Vale, pues eso me pasa a mí, que tampoco me acuerdo. Bueno, pero Valentín Iturrat es como ¿cómo diría JR, yo? JR, vale, me JR. Apuntan por aquí. ¿Cómo diría yo? Es como siete baterías en uno solo. Sí, es una máquina y además lo mejor de todo fue el descanso, entre la primera parte y la segunda. Ahí estuvimos hablando con los músicos, estuvimos hablando con Pepe, que ha quedado en venir un día aquí a que le hagamos una entrevista. Estuvimos hablando también con el batería y comentándole cosas, esas cosas que hace, o sea, cómo puede mantener esos ritmos rápidos, ese volumen tan bajo. Dificilísimo hacer eso en una batería. Buenísimo. Bueno, es que me he metido una lata de conservas y bueno. Bueno, pues todo esto que os estamos contando viene a cuento de la estupenda música, por un lado, de Pepe Torres, que es una maravilla de música, y por otro lado, también nos lo estamos contando porque los jueves y los domingos, en El Piratas, en el polígono industrial Urtinsa, pues hay conciertos. ¿Y qué conciertos? O sea, de rock, de blues, de acústicos, de jazz, por ejemplo, el jueves que viene, no este jueves, el jueves que viene... Que por cierto, nos estamos planteando escaparnos. Sí, dejarlo grabado o algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Toca Ñaco Goñi en el Piratas. Pues no me digas. Ahí está el batería haciendo de las suyas y bueno, pues aparte de Ñaco Goñi hay otros muchos, ya nos pasarán directamente lo que es el programa completo y podremos escuchar, espero que venga por aquí el programador que se llama Isidro y nos cuente toda esa gente tan buena que van a traer en las próximas fechas. Y ahora yo quiero presentaros un músico, mejor dicho, una músico, Teddy, despierta. Sí, sí, dígame usted, compañero. ¿Tú te acuerdas de Ana Popovich? Sí. Esa blusera que es una pedazo música, que encima toca la guitarra como Dios y además... Pedazo cuerpo. Está buenísima. Sí. Bueno, pues he encontrado una música de jazz que le pasa lo mismo. Ah, ¿también? Sí, sí. ¿Sería Ana Popovich? No. Se llama Candy Dulfer. Es realmente buena, pero muy, muy buena. ¿Puedes repetir? Candy Dulfer. Ah, vale. Escrito con... Dulfer, ¿vale? Candy Dulfer. Y es una mujer que toca el saxo. ¿De qué manera toca el saxo? Fantástica, es compositora, es músico. Y encima le pasa lo mismo que Ana Popovich. ¿Sí? Entonces, no me extraña que estos tipos que empiezan el disco de Candy, que se llama Candy's Store, empiecen diciendo lo que dicen. Dicen, Candy. Candy. Yeah. Y'all ain't ready for this one. What's the name, huh? She gon' blow, check it. Candy. get her on the dance floor, watch her go. Baby girl's fly from head to toe. She can do it any way she like, but she chose to do it with a sax and a mic. In a funky band, getting crowds wrapped up in her hand. This girl hails from the Netherlands. Buena música para despertarnos después de este interludio poético, esta cosa... ¿eh? Para los que se habían dormido. Eso es, para los que se habían dormido. Candy Dulfer, ya hablaremos más de ella porque la verdad es que está muy bien, ¿eh? Por cierto, que dicen que los españoles son los que menos duermen en Europa. ¿Sí? Somos, sí. ¿Ah, sí? ¿Pero así que debe ser que alguien nos escucha, ¿no? ¿Eh? ¿Pero porque estamos de juerga o...? ¿Estáis ahí? No sé, no contesta nadie. Pero... No, porque estamos de juerga, porque nos quedamos viendo la televisión. Ah, por lo que sea. Y bien. Otra cosa, he escuchado una noticia, según venía para acá, que me he quedado flipado. Tengo que decirlo. A ver, venga, vamos. Mira, en un mes, ¿sabes quién es Emilio Botín? Sí. Ha ganado 3.500 millones de euros. ¿Eh? En un mes. ¿Cómo se te queda el cuerpo, men? 3.500 millones de euros en un mes. Madre de Dios. ¿Qué te parece? Pero, pues ¿qué ha hecho? Ya puedes seguir con el programa. Ah, ya puedo seguir. Pues ya no sé si puedo seguir con el programa. Después de lo que me has dicho. Pues meterse en bolsa, tío. En bolsa. En bolsa. En un mes, tronco. Bueno, 3.500 pues, millones de euros. Bueno, tío. Bueno, pues yo voy ¿Y si voy al Mercadona y cojo una bolsa? No. ¿No? Eso no vale. No vale. No vale, hombre. No, porque no tiene acciones. Tienes que tener acciones. Bueno, pues yo voy a hacer una acción ahora. Voy a hablar de la conexión con Nueva York. Así que busca el cable, tío. Espera, me tengo que agachar por ahí. Venga, a ver si lo encuentras. Ya, aquí está. Bien. Mira. Bueno, el cable ya lo tenemos. Todavía no lo hemos metido porque tenemos que comentar algo, aparte de las satisfacciones fantásticas que nos está dando esto de la conexión con Nueva York, de todo lo que hemos hablado de Richard X. Heyman. Resulta que gente de la que ya hemos hablado aquí, como Jesse Malin o como Gogol Bordelo, ahora están de gira por España. Y nosotros sospechamos... Nos preguntamos, o sea, a micro cerrado, diciendo, tío, oye, ¿no crees tú que...? No, sí, hombre, puede ser, pero ¿será? ¿No será? No lo sé, pero el caso es que Jesse Malin está actuando esta semana en varias fechas por toda España. Ya sabéis, agarráis el Google, lo miráis, no tengo aquí la información. Pero, y Gogol Bordelo, que es esa especie de tribu que mezclaba música heavy, punky y ritmos, digamos que rusos, ¿no? Bueno, pues hace una mezcla rarísima, pero que sonaba muy bien. Acordaros que hubo una crónica de Nueva York de eso, ¿no? De Gogol Bordelo, pues la semana que viene, o el mes que viene, viene a España. Así que bueno, pues como nos está dando tantas satisfacciones, desde luego, esta noche, no sé, ya sabéis, Fernando Navarro, periodista que ha puesto en su blog thesoundsofnewyorkcity.com, que es el blog en el que nos basamos, y ahí está llegando la conexión, y aquí viene directamente. ¿Y de quién nos habla esta noche? No lo sé. Ahí va. Un joven Martin Scorsese sabía muy bien lo que se hacía cuando, para su afilada película Malas Calles, Mean Streets, utilizó el tema de las Ronettes, Be My Baby, como cierre final de su paseo nocturno por las calles de Nueva York. Phil Spector había producido esa grabación apabullante que en los créditos finales de Malas Calles sacudía más aún el alma y encogía el cuerpo. Los dos regateadores de poca monta, protagonizados por los entonces poco conocidos Robert De Niro y Harvey Keitel, intentaban sobrevivir por Little Italy, con sus trapicheos mientras una banda sonora de impacto sonaba en cada secuencia. Eran principios de los 70 y Scorsese ya mostraba dotes de ser un cineasta arrebatador y carnal, pero también un hombre poseedor de un definido y glorioso sentido musical. La banda sonora de Malas Calles estaba formada por los Miracles, los Marvelettes, Giuseppe Di Stefano, Renato Carosone o los primeros Rolling Stones. Pero lo cierto es que Scorsese se reservó Be My Baby para la parte final y desenfundó el cargador por última vez en la cinta con un tema que parte el corazón. Las Ronettes le deben la vida a Phil Spector, ese loco y extravagante productor que hoy por hoy es noticia por sentarse en el banquillo acusado de matar de un disparo a la actriz de serie B, Lana Clarkson. El grupo, liderado por Verónica, nació de las entrañas del Harlem español. Inspiradas en la tradición doo-wop del área negra neoyorquina, Spector supo sacar de ellas lo mejor y dar rienda suelta a sus voces en ese muro de sonido que registró como uno de los grandes descubrimientos de la música popular. Be My Baby sirvió para colocar a las Ronettes en los más altos de las listas y situar a Phil Spector a la altura de los más grandes cuidadores del sonido. El propio Brian Wilson, que con los Beach Boys forjaría espléndidos momentos de producción, quedó prendado del tema. La canción tiene el encanto perfecto. Desde el principio se mete de lleno y es una explosión de arreglos que se revuelven por dentro de uno. Es, sencillamente, marca de la casa Spector. Bruce Springsteen no paró hasta que sus epopeyas de rock and roll dieron a parar con la E Street Band en ese muro de sonido en Born to Run. Dedicarle un mensaje a Phil Spector no es suficiente. Habría que dedicarle una calle y un libro. Supongo que ambas cosas ya están hechas. Pero para dar a las cosas su importancia, la labor de Spector con el sonido, como me dijo hace ya años un buen amigo, debería ser estudiada en las universidades. Al menos, lo más completo hasta entonces sea la caja de cuatro discos llamada Back to Mono, 1958-1969, donde se repasa la trayectoria de este hombre al control del sonido de gente como Crystals, Treasures, Darlene Love, Ike and Tina Turner, sin contar que los Beatles, Leonard Cohen o los Ramones también pasaron por sus manos. Las Ronettes nunca fueron tan famosas y tan perfectas como las Supremes, pero es que Phil Spector reservó todo su genio para darles otro tipo de alas, aquellas que más suenan cuanto más extraño y más real es el vuelo. We'll be right back. 107.6 FM. Sí, señoras y señores, Spanish Fly está aquí. 2007, sin miedo ni rencores. Solo pido un poco de respeto, un poco de respeto aquí. Atípico Spanish. Bueno, hay unas listas muy divertidas que son las listas de ventas de CDs y en las que ya se han retirado las cantidades. Pero todavía se siguen vendiendo CDs. Ahí, a eso vamos. Que no sean vírgenes, digo. A eso vamos. No. Hay listas, pero antes se ponía qué cantidad se había vendido. Ahora ya no pone nada, porque creo que las cantidades empiezan a ser ridículas. Esto se ve, pero no se toca. Todos saben que mi gorra es mi corona. Estos señores que se llaman Spanish Fly, de repente ha salido la noticia que han sido el número uno en single CD. No sé quién compra single CD, pero bueno, en single CD en España en una sola semana. Se llaman Spanish Fly y son la típica actitud de hip hop, esta de yo soy el más guapo, soy el más chulo. Escuchar un poquito. Estuve maricona porque me gusta el flow tanto como a Maradona. Te mando a la U y te dejo en coma. No vengas a mi zona sin echarte resona. Tu pelo está de punta, soy el rey de tus hormonas. Dilato tu pupila como la belladona. Estoy bien caliente y dentro de la olla. Solo mi persona pone mi nombre en tu boca. Hablaron mal de mí, no creyeron en mi forma. Es decir, el mensaje de este de actitud rapera de yo soy el más chulo, yo la tengo más grande, ¿eh? Mi gorra es mi corona, como dicen estos. Sí. Es que yo esta música, a ver si me entiendes. Sí, bueno, ya sé que a ti no, por ahí no te pillo, pero yo quería ponerlos así de fondo mientras contaba unas cuantas cosas como esta, ¿eh? De que ahora de repente salen noticias en las que te dicen vendedor de single CDs en una semana, pero no te dicen cuántos, claro. Pero tan ridícula es la cifra. Debe ser que sí, porque desde hace un año no se dan datos de discos vendidos. Pero sí que, sin embargo, sí que hay disco de oro, de platino. Y, sí, claro, hay poquísimos que se los llevan. Acuérdate, Violadores del Verso se han llevado un disco de oro, 50.000 copias vendidas. Pero no solo eso, han ganado el MTV Award Latino. El otro día los Violadores del Verso han ganado el MTV Award Latino. Cierto, lo estuve viendo por la televisión. Por su último disco, Vivir para Contarlo, que es con el que han ganado el disco de oro de las 50.000 copias vendidas, ¿vale? Pero, claro, acuérdate que nos dijeron hace poco, aquí en la emisora, que del disco de Bruce Springsteen se iban a poner 5.000 unidades a la venta nada más. Es una pena, sí, no sé. Del último disco de Bruce Springsteen. Bueno, pero vamos a ver, esos 5.000 colaboran para que los demás no los podamos grabar en un CD. Bueno, sí, yo creo que empieza a ser testimonial por completo que se hagan y se editen los CDs. Pero bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con eso. Una cosa, ¿y eso de vender la música por internet? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tampoco se puede o qué? Espera, que a eso voy, justo. A eso voy. Telefónica ha dicho... Ha levantado la voz y ha dicho... ¿Qué ha dicho? A ver... 1.000.000 de canciones... Las tienes ahí para ti por 6 euros al mes. Ah, amigo. Ya sabía yo que había algo de esto. 1.000.000 de canciones de ayer y de hoy, de todos los días. ¿Cómo era aquello de fantasías animadas de ayer y hoy? Pues lo mismo, ¿eh? 1.000.000 de canciones a tu disposición por 6 euros al mes. Pero... Ya está hecha la trampa. Cuidado, ya sabes, todo lo que sea de Telefónica siempre hay un pero. ¿Por qué? Te tienes que hacer de... ¿Cuál es el pero? El pero es que solo se pueden oír en 2 ordenadores. ¿En 2 ordenadores? Sí, en 2 ordenadores. Y además, en el momento que te des de baja de Telefónica, pierdes tus canciones. Vaya. Ya no las puedes escuchar, no las puedes reproducir, según ellos, claro, ya saldrá el pirateo, tal, claro, no sé. Claro, claro. No sé, yo te digo las condiciones que he leído, en las cuales te está contando estas condiciones, que son esas. Ni más ni menos. Bueno. ¿Eh? 1.000.000 de canciones a tu disposición, pero... No te las puedes llevar al iPod, no te las puedes llevar a ningún sitio. Solo las puedes oír en 2 ordenadores y además, si te das de baja, te quedas sin ellas. Me da a mí que eso no va a triunfar mucho. Me da a mí que tampoco. Porque si la gente no puede coger, y a nosotros lo que nos gusta es coger. Coger, llevar, poner, quitar. Y en mexicano también, coger. Eso, también. Sí, en cualquier país latino, coger. Sí, hablando de los aguas latinos, mejor. A ver si esta noche cogemos. ¿Lo has cogido o no? Lo he cogido. Pues suéltalo que... Ya, bueno, voy a soltarlo. Yo sé que como a Teddy esto del hip hop este que le he puesto no le gusta, le voy a poner otro que le va a gustar. Porque Facto de la Fle... Facto de la Fe. Sí. Y Las Flores Azules ha hecho un disco precioso. I like it. Que se llama Luz de la Mañana que es el nuevo disco. Lleva 2 meses en el mercado más o menos y es una pasada. Ha vendido 3.000, bueno, 3.000. No sé lo que ha vendido. No sé si se lo han bajado, se lo ha vendido, si no vende. ¿Qué más da? Lo importante es la buena música. Lo importante es que esta canción que se llama El Indio es una pasada. Del alba el rosa, del Drácula lo rojo, domingo la bici, domingo el reposo, del viento la brisa, tu cara tu sonrisa, despierto tras la siesta, tenderé la ropa se seca, regaré las plantas, cortaré las hojas o las dejaré largas, legañas en los ojos, en tejas en remojo, me miras el trasero y lo meneo. Julio en la onda, 5 de la tarde, leche con galletas, yo dentro del pijama empieza la jornada. ¿Qué tal el partido? Mi equipo ya marcado, casi siempre gana. Bajo la manta, mi niña currucada, el sofá es como una balsa. El salón en la penumbra, alquilamos una peli y acabamos en la cama. Jugando a vaqueros y haciendo un poco el indio. Pito, pito, gorgorito, que me voy, que ya me he ido, que ya he vuelto. Que sí, que sí, que sí, que a tu lado como un crío. Que a tu lado lo rizo, a tu lado la crema. A tu lado lo subo, lo elevo, lo asciendo, lo vuelo y lo planeo. Pinando las nubes y pintando el cielo. Hecho lo hecho y dicho lo dicho, prepararé la cena porque estaba escrito, porque estaba escrito, porque estaba escrito. Verdurita buena, sí, en un 2x3 o en un 3x4, tu cara, tu retrato en mi corazón, guardado entre sedas como las estrellas, brillo a tu son, dale casi es natural, es bueno, y si es bueno, es natural que sí, es natural y es bueno, y si es bueno. Yo juego, dale gas, es natural, es bueno, y si es bueno, es natural que sí, es natural y es bueno, y si es bueno. Yo juego, dale gas, dale gas, sí, dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, dale gas, sí, dale gas, y dale gas, sí, dale gas, dale gas, dale gas, sí. Aquí estamos dándole gas en Onda Pacelli, en el Callejón del Hambre. Nos encanta Facto de la Fe, Las Flores Azules. Y bueno, pues es el momento, ese momento tan esperado de la noche en el que Teddy nos presenta el relato. Pero antes... Cuéntanos. El Euribor no ha subido. Ha bajado. No, no ha subido ni ha bajado, se ha quedado ahí. No. Con lo cual podemos respirar. Podemos respirar. Un mes más. Espera, espera, vamos a respirar. Espera. Coge aire. Ay, madre mía. Increíble. Bueno, y ahora pues comentaros que el relato de esta semana se llama El Hormiguero, lo escribe un tal Ignacio Ferrando Pérez, y me gustó mucho este texto porque me recordaba a mí cuando era pequeño. Inconscientes nosotros cuando somos pequeños. La de cosas que hacemos. Ya os preguntaréis por rompemos, qué. Rompemos, construimos, sí. Volvemos a romper. Pero seguro que algunos de vosotros, de los que estáis ahí al otro lado, lo habéis hecho. Sí. Seguro, seguro. Ahí pues, ahí. Es bien sencillo. De pequeño me gustaba jugar en los hormigueros. Con un palito iba desmoronando el cráter de arena que a ellas tanto trabajo les había costado hacer. Me gustaba verlas correr despavoridas, sin rumbo, desorientadas, encontrándose las unas a las otras en medio del pánico, arrebatándose los últimos vestigios de la debacle que mi palito y yo habíamos originado. Luego de un puntapié, ¡zas!, el hormiguero salía volando y quedaban al descubierto las infinitas galerías, las pequeñas ciudades subterráneas que con tanto ahínco y tesón habían escarbado las hormigas durante el invierno. Por eso ayer noche, cuando salimos en pijama después del terremoto, yo no hacía más que mirar hacia el cielo, por si veía, detrás de las columnas de humo y las llamas de los incendios, las botas inmensas de un niño travieso que, con su palito, había promovido la catástrofe. Canto penso che te fuches, negra sombra che me sombras, o pedos meus cabezales tornas facendome mofa. Y esto que estáis oyendo ahora mismo no lo vais a volver a oír así. No. Esto que estáis oyendo ahora mismo, que es Lizcairo, el concierto que estuve viendo el otro día en el Museo Etnográfico de San Sebastián de los Reyes, resulta que hablando con los músicos me dijeron que esta copia la habían rechazado y la van a remezclar. Por lo tanto, esto que pusimos la semana pasada, no, la anterior, sí, hablando de Lizcairo. La semana pasada, acuérdate que fue. Sí, la semana pasada estábamos de juerga. Bueno, pues estos pedazos de músicos han decidido remezclar su disco entero, con lo cual estas dos canciones que nos enviaron se quedan como descartes. Y bueno, pues tengo que decir que el concierto en el que estuve fue bastante curioso y un puntito decepcionante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos, hermano. Bueno, pues hermano Teddy, te cuento. La cuestión es la siguiente. Cuando tres pedazos de músicos se juntan para hacer un concierto y resulta que notas que algo no funciona, que se buscan y no se encuentran... Uh-huh. Que se pierden y luego se vuelven a encontrar. ¿Quieres decir, hermano, que no hubo comprensión? Lo que me dio la sensación, y luego resulta que nos lo corroboraron, que así fue, es que no habían tocado mucho juntos. De hecho, era la segunda vez que tocaban juntos. No pasa nada, hombre. El idioma musical es... Ahí está. Es cogerse. Al final terminaron entendiéndose. Al final terminaron entendiéndose. La pena es que fue justo al final. Es una propuesta muy curiosa porque es música tradicional gallega, pero no tiene gaita. Pero bueno, puede ser que no tenga nada más gaita. Nada más empezar lo dijeron, no tiene gaita. Utilizan un instrumento antiguo que se llama la zanfona, que suena muy bien y es muy curioso, pero al que la gente no está acostumbrada. Entonces, aquello... Un poco estridente, quizás. Un sonido un poquito extraño, ¿no? Entonces la gente no estaba... Pero perdóname, para mí que yo no entiendo de este tipo de música, explícanos cómo era el sonido de ese instrumento. Bueno, pues la zanfona es un instrumento al que, por un lado, se le da vueltas como si fuera un organillo, uh-huh, ¿vale? Bien. Y por otro lado se tocan unas teclas. Bien, ¿vale? Lo vamos cogiendo. Y tiene un sonido como que te suena a cosa medieval, ¿no? Medieval. Uh-huh. De hecho, es un instrumento en desuso, que este hombre ha recuperado, y está haciendo pues un poco lo que ha hecho Benito Cabrera con el timple, es decir, darle nuevos sonidos, nuevas formas de tocarlo, desarrollarlo como tal. Pero que digamos que la gente no está habituada a ese tipo de sonido y le sonaba un poco que... ¿no? Un poco como que sí, muy bonito, pero... Cansa. Bien, cansa. Aburre. Entonces, cuando cogía el violín sonaba que no veas, porque eran arpa, buzuki y... violín o zanfona. Uh-huh. Y bueno, pues aparte de todo esto, estuvimos hablando con ellos, también les estuvimos intentando engañar para que vengan un día y nos hagan una entrevista o por teléfono o tal. Y sobre todo intentamos engañar a Pablo, uh-huh, a Pablo García Rayo, el que organiza los conciertos, sí, para que nos haga una sección en el programa. ¿Y conseguiste engañarle o no? Y falta esto. Ay. Ya sabes que las cosas de los ayuntamientos tienen ahí su puntito de... Oh, sí, claro. Al que sí hemos conseguido engañar y del todo es a Black Jack Bob, ese músico de Sevilla, que en realidad es canadiense, que nos manda directos, que coge su equipo de grabación y se pone en el punto de vista del público y graba. ¿Y qué nos ha grabado esta noche? Nos envía ni más ni menos que un tema de Steve Ray Vaughan. Vaya. Pride and Joy en directo. Pero bueno, tiene una forma un poco curiosa de presentarlo. Ahí va, Pride and Joy. Bienvenido al sistema telefónico de Black Jack Bob. Le comunicamos que la conversación será grabada para su mayor seguridad. Introduzca sus datos inmediatamente después de escuchar la voz. Gracias. Canción: Pride and Joy. Grupo: Black Jack Bob and the New Deal. Autor: Steve Ray Vaughan. Grabada el 5 de octubre del 2007.

Bueno, aquí Blackjack Bob nos presenta la banda. Chema Núñez, aquí. Una de guitarra. Soy Blackjack Bob y hoy me quiero presentar aquí desde... Bueno, porque hay que decir que en esta ocasión es la misma banda, la banda de Blackjack Bob. Los directos de Blackjack Bob. Música en estado puro en el Callejón del Hambre. Ahora callaros que va a cantar Michael. I don't know, but you want to try. Every time you see. Do you remember when we... Es la hora de poner música a capela, siempre lo hacemos al final del programa, y en este caso vamos a poner lo que se llama un falso capela. En los años 90 existía la costumbre de que en muchos de los discos de los artistas se ponía de repente una canción al final que ponía a capela. Pero la cosa tenía mucha gracia porque era coger las pistas de voz y dejarlas solas. A veces se oía incluso por debajo la claqueta o el sonido de referencia de los cascos del que está cantando. Eso se ha dejado de hacer por suerte, porque me parece una chapuza. Es un poco chapucero y un poco churro, pero en este caso el ritmo que tiene el Michaelito cantando el Do You Remember es fantástico, ¿eh? Hombre, es que en aquella época... Ahí está. En esa época era... Y todas las voces que suenan son su propia voz. No son los pitufos estos del que tenía barba y eso. No son los pitufos maquineros. Es el Michaelito cantando él solito todos los coros. Evidentemente se los hacía a él. Qué egoísta. Sí, hijo. Sí, en este caso sí se los hacía a todos. Y bueno, pues en muchos de los discos de los años 90 y de muchos artistas salían estas pistas que ponían a capela. Pero esto no es a capela. Así que si queréis oír una canción a capela, incluso una canción de Michael Jackson a capela, aquí tenemos una de los Flying Pickets, fantásticamente bien cantada, Billie Jean. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. She said, I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, and she caused the scene. On the floor, in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause the lies become the truth. Billie Jean. Just remember. Aquí viene. ¡Hala! ¡Corre! ¡Corre, Bully! ¡Corre! Píllalo, que corre, nos vamos. ¡Corre, Bully! Ahí viene el tren. ¡Ay! Estoy viejo ya para cogerlo así. Oye, si es que no se para. Tío. Que hay que subirse en marcha. Esta noche hay que correr. ¡Corre, tío, corre, que no llegamos! ¡Corre! ¡Anda, que me he dejado los donuts! Bueno, pues yo me he dejado... me he dejado de deciros que si queréis algo, cualquier cosa, ponernos verdes, mandarnos lo que queráis, ya sabéis, al correo elcallejondelhambre@gmail.com. Bueno, te tiro la mano, ¿no?, para que subas, que yo estoy arriba. Bueno, espera. ¡Ay! Venga, ala, tira, venga. Y ya sabéis, bueno, ¿os lo digo o no lo digo? Sí. Venga, va, lo voy a decir. Sé todo lo malos que os dejen, porque ellas ya lo son. Exactamente. Chao. Au revoir, mon ami.